El contexto de esta novela. En ese momento, Argentina estaba en una dictadura cívico-militar, que empezó el 24 de marzo de 1976 y duró hasta el día 10 de diciembre de 1983. Un avance sobre la obra. Se trata de una nena que secuestran al papá en la dictadura militar. La mamá trata de no decirle que lo secuestraron, así que le dice que se perdió con la bici. Se van a la casa de la abuela y la nena ve que todos están tristes, pero cuando la miran a ella se ríen falsamente. La nena es Paula Bombara. Se van a la casa de uno de los tantos tíos que tiene y pasa las fiestas de fin de año. A lo largo de los años, esta niña crecerá y descubrirá lo que le sucedió a ella y a su familia.